Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En esta Navidad, Jesús nos dice: como bien sabes, amigo mío, yo pedía muy pocas cosas en mi vida. Pedí una posada antes de nacer, pensando sobre todo en mi madre. Pedí a Zaqueo que me alojara en su casa y a otro buen amigo el salón para celebrar la Pascua. Pedí un par de veces agua para beber. Y también pedí un burrito para hacer mi entrada triunfal en Jerusalén y así no dejar mal al profeta Zacarías. No me interesaban las cosas, me interesaban las personas. Me interesaba sobre todo la amistad. No me cansaba de pedir amigos. Amigos que me siguieran, que se unieran a mi causa, que estuvieran conmigo, que continuaran mi tarea. Mi tarea de hoy va en la misma línea. No les voy a pedir ayuda material, aunque también la necesito para mis pobres. Tampoco les voy a pedir que dejen a sus familias y sus estudios, aunque a alguno se lo seguiré pidiendo. Mi petición va dirigida a todos y está al alcance de todos. Miren, tengo unas ganas tremendas de seguir haciendo el bien, porque veo a mucha gente triste y necesitada. Me muero de pena al ver que muchos niños no sonríen y mueren prematuramente. No puedo soportar la imagen del joven que camina a la deriva, que quema su vida con cualquier tipo de droga y se hunde en el infierno del vacío y de la desesperación. Me entristece la estampa del viejo al que nadie quiere y parece estorbar en todas partes. Cada matrimonio que se rompe es una cuchillada a mi corazón. No digamos otro tipo de violencias y de guerras. Me indigna el que unos se aprovechen de los otros, que siga habiendo personas y pueblos sin libertad y sin dignidad. En fin, no voy a repetir aquí lo que bien saben todos. Lo que sí quiero decirles es que unas veces me dan ganas de llorar y otras de corregir. Y lo que les pido, lo que te pido, es que me prestes tus manos para que con ellas yo pueda seguir curando, bendiciendo y acariciando. Te pido que me prestes tus pies para que pueda seguir acudiendo a las llamadas de tantos desvalidos y para correr detrás de los que se descarrían. Te pido tus labios para besar a tantos niños y a tantos hambrientos de amor. Te pido tu lengua para seguir dando buenas noticias a los pobres y denunciar a los opresores. Te pido tus ojos para mirar con ternura y cariño a toda la gente. Te pido tu rostro para sonreír a cada uno, para sonreír a pesar de todo, para iluminar todas las situaciones con mirada de gracia, de paz y de alegría. Estamos a veces tan nerviosos y preocupados que lo llenamos todos de angustia. Te pido, en fin, tu corazón para que yo pueda seguir amando a mi manera. Si me los prestás, no hace falta que te desprendas de ellos. Es muy sencillo. Utilizados vos como si fuesen míos, como si ahora te lo prestara yo. Hacé vos con ellos lo que estoy deseando hacer yo. Sonreí, aunque no tengas ganas de hacerlo, porque sabiendo que yo te quiero, ahí encontrarás el sentido para hacerlo. Compartilo, aunque te cueste, pero pensá que yo lo haría. Te infundiré mi espíritu para actuar yo desde vos. Te enseñaré el modo y la manera, te daré la fuerza y la capacidad. Yo me prolongaré en vos y vos serás mi instrumento. Vos y yo seremos, te lo aseguro, lo mejor para el hermano. Te lo pido por el amor del Padre, por el dolor de los inocentes, por todo lo que más quieras. En espera de tu respuesta positiva, te mando un abrazo. Firmado, Jesús. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.